Nos acercamos a la Municipalidad de Villajardino para hablar sobre las obras públicas que se están realizando en el pueblo, sobre todo esta remodelación que se está haciendo en la plaza en cuanto a pintura. Se está haciendo un mejoramiento, seguramente para la fiesta del 25 de mayo, para eso estamos con Bruno Villaluce, encargado del área de obras públicas. Buen día, Bruno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Ale. Como planteaba, sí, son trabajos de mantenimiento que venimos realizando en diferentes lugares. Bueno, en estos momentos estamos en la Plaza San Martín haciendo trabajos de reparación de cestos, de pintura de banco y diferentes trabajos también de arreglo en el sector. También se está trabajando con otra cuadrilla de albañiles en reparación y mantenimiento de garitas, que estamos sufriendo mucho daño también en estos lugares, así que una cuadrilla de albañiles está trabajando también en estos lugares, reparándola en estos momentos, haciendo un trabajo de pintura en las diferentes garitas. Estamos diversificados también con trabajo varios en el área de agua corriente. También hemos tenido varias roturas de cañería troncal, también ocasionada por maquinarias privadas o empresas privadas, así que bueno, también estuvo el personal trabajando en el día de ayer con esta rotura, ya quedaron solucionadas, y se encuentra toda la flota también trabajando vehicular en el arreglo de calle, ahora ya con la lluvia más baja, digamos, con menor milimetraje. Nos vamos a estar encontrando en las próximas semanas en el barrio Villa Gloria, haciendo reparaciones ahí, que recién tenemos el piso para que las máquinas puedan ingresar, así que bueno, vamos a estar trabajando en este sector, en parte del sector El Balcón también, haciendo arreglo de calles. Bruno, hubo vandalismo en varias partes del pueblo, uno fue en la plaza, la feria ha sufrido mucho y intermediando la municipalidad con los artesanos se ha podido comprar terciado, pintura, tornillería para poder reparar los 7 puestos del fondo que durante una semana entera habían sido vandalizados. También algunas partes de la plaza han sido pintadas, vidrieras, Plaza del Sol, bueno, y todo eso se está mejorando. Sí, bueno, la Plaza del Sol ya quedó totalmente restaurado, pintado, arreglado. Con respecto a los artesanos, lamentablemente, en reiterada vez hemos sufrido daño de madera, el robo de luz también de las guirnaldas, rotura, han roto columnas, y bueno, hemos sufrido varios daños, que por eso también se están haciendo estos trabajos de mantenimiento, que obviamente generan una erogación desde el municipio, un gasto desde la municipalidad en gastos corrientes, digamos, que no deberían verse afectados, pero lamentablemente hemos sufrido esto, daño también, algunos robos más de cable se han registrado en esta última semana, son menores los metros que han sido, pero bueno, el daño en sí han estado hechos, así que bueno, también estuvo el personal número trabajando en estos sectores. Ayer Miguel Díaz, el delegado del SUEBEN, nos decía que en su pala le rompieron un vidrio, le robaron herramientas y que también hay algunos vehículos que están sufriendo reparaciones, obviamente por el uso cotidiano. Exactamente, en este momento fue la temporada, estamos haciendo reparaciones de camiones, de roturas de diferentes desgastes, digamos, de que han tenido en el verano. Se está haciendo todo el trabajo de mantenimiento del parque automotor y lamentablemente en el caso de la pala también esta semana hemos sufrido un daño con rotura de vidrio, robo de herramientas internas que tiene cada máquina para su mantenimiento en el barrio Independencia, y bueno, también se hicieron la denuncia correspondiente sobre este tema. Lamentablemente son hechos que lamentamos mucho y vemos que se van generando con bastante continuidad y aislados también en los barrios. Bruno, las pintadas que se están sucediendo en muchos lados son con pintura amarilla, muy parecida a lo de los cordones. ¿Ha sufrido la municipalidad algún robo de estas latas o no tiene nada que ver con material municipal? No, la pintura amarilla que se usa en los cordones de vial y la pintura que estamos viendo de graffiti son tipo aerosoles. Son diferentes tipos de pintura. Sí estamos viendo graffiti de diferentes colores también. Que se notan que son con aerosoles que se venden en la ferretería uso común de pintores. ¿Se ha pedido que se vean las cámaras? ¿Se ha hecho la denuncia a la policía? Porque muchas de estas cosas son propiedad municipal. Sí, la mayoría de las son espacios públicos, propiedad municipal o privados locales también. Bueno, se están, en el caso de la municipalidad, se han hecho la denuncia correspondiente y bueno, también está el área de inspección y seguridad ciudadana viendo el tema de cámaras. Lamentablemente ocurren en lugares muy aislados, diferentes sectores, por eso no estamos diciendo que siempre pasa en el sector centro o en tal lugar, sino que son hechos lamentablemente vandálicos que suceden en una plaza, en otro lugar y afectan el patrimonio público. Obviamente se nos está acercando la inauguración del tren, ya está pasando todos los días por el ejido municipal. ¿Has notado algún trabajo en especial en algún paso a nivel? ¿Se han puesto las cruces de San Andrés en casi todos los pasos a nivel que hay en el pueblo? Sí, hemos tenido interacción con gente de ferrocarriles Hemos tenido algunas interferencias de cables cuando fue el paso, diferentes problemas puntuales que han sido subsanados. Sí sabemos que faltan algunas medidas de seguridad de cuando pase constantemente el tren, de barrera y ciertas medidas de seguridad en algunos cruces y sectores, que es muy importante que estén por la seguridad de todos los vecinos que transitan. Estamos esperando que haya una comunicación oficial sobre los tiempos, el paso del ferrocarril, que todavía no la tenemos con certeza. Al pasar la primera vez el alerce por el pueblo, hubo una preocupación con un cable de EPEC que va hasta un pilar de medidor del club Conas, del cual está atravesando un lugar que aparentemente no puede atravesar y a una altura que no es la correcta. El presidente del Conas se puso en contacto con nosotros y dijo que iba a ser la denuncia de EPEC para la modificación y que iba a pedir ayuda al municipio porque aparentemente eso se hizo así por un robo de cables que sufrieron en el pasado. Sí, así es, la municipalidad un par de veces ha dado los cables y material a la institución de Conas cuando han sido sustraídos en su respectivo momento y bueno, ha quedado, se ve este cable por parte de la empresa EPEC en esta situación, ya han sido notificados también. Así que bueno, esperemos que se regularice y quede normalizado por parte de EPEC esta situación. Sabemos que bueno, eran espacios que han estado en desuso los de ferrocarril durante muchos años y se han usado como espacios públicos en algunos lugares o con diferentes actividades o plazas en otros municipios. Vamos a ir regularizando cualquier interferencia de que se dé en la localidad. En nuestra localidad, por suerte, no se ha ocupado con plaza o diferentes espacios, sino que han sido interferencias menores de otras empresas o de algún servicio puntual. Bruno, bueno, hace más de un mes que no hablábamos, obviamente, nosotros damos tiempo a que las personas que participan de campaña política aboquen su vida a eso. Ya han pasado las internas en el pueblo, Turista ha competido con la de Soria, bueno, Soria ha dado ganador de esa disputa, que se va a presentar por el oficialismo del pueblo. ¿Cómo ves cómo se va acomodando todo para este 4 de junio? ¿Se van cerrando plataformas? ¿Cómo ves estos cuatro partidos políticos que van a encarar este 4 de junio en las elecciones? No, hasta ahora, bueno, se viene realizando con normalidad los cuatro partidos que se vienen presentando. No ha habido ningún problema de interferencia de carteles ni nada hasta ahora, hasta el momento que se sepa en la vía pública, ni ningún problema puntual. Obviamente estas últimas dos semanas van a acelerar todo el proceso y campaña seguramente entre los cuatro candidatos. Con respecto a nuestra interna, nos ha acompañado el 40% de la gente, agradecerle a toda la gente que nos acompañó. Por sistema DOM se han incorporado las listas de tribuno y concejales, así que bueno, parte de nuestro equipo está integrado en este sistema de DOM de alianza. Así que bueno, eso por una parte, y bueno, por otra parte vemos que se viene realizando con normalidad, no ha habido ningún inconveniente entre los candidatos, nada fuera de lo normal, una elección bastante tranquila. El espacio público se está utilizando para hacer campaña en este momento para elegir intendente, después tenemos un mes para elegir gobernador. Hay que limpiar el espacio público una vez pasadas las elecciones, ¿los partidos políticos tienen un tiempo necesario para poder hacerlo? Sí, los partidos políticos, cada agrupación instala su propia cartelería y después lo retira. En el caso, por ejemplo, nosotros en la interna ya hemos retirado nuestros pasacalles, carteles, teníamos más de 300 carteles en la localidad, se han retirado. Puede quedar alguno puntual que quedó aislado, digamos, que se haya pasado a los chicos, y bueno, se sigue viendo si queda alguno, se va retirando, pero nosotros ya la semana posterior ya se retiró toda la cartelería. Y bueno, cada agrupación después de la elección general va a tener que hacer lo mismo, sea ganador, perdedor, lo que sea, van a tener que retirar el 100% de la cartelería instalada. No hay un plazo exacto, pero bueno, obviamente es por cuestión ética, apenas se terminen las elecciones se deben ir retirando. La última, Bruno, bueno, estas elecciones son el 4 de junio, de ahí hasta el 10 de diciembre, hay muchos meses de transición. ¿Crees que va a haber conversaciones entre el ganador posible de las elecciones con la intendencia actual para ir haciendo ese periodo de transición conforme a una apertura de temporada que va a estar ahí a las puertas de la Asunción? Sí, es obviamente lo conveniente que se vaya. Sobre todo hay áreas muy puntuales, deporte, turismo, cultura, que obras públicas que se ven abocadas plenamente en la temporada de verano. con turismo, con actividades que tienen que ser medianamente conocidas y bueno, en actividad obviamente los funcionarios del actual intendente están hasta el 10 de diciembre y tienen su gestión hasta el 10 de diciembre y posterior a eso el ganador va a tener que ir interiorizando a su equipo y todo y en el caso de que sea posible ya tener previsto la actividad es que obviamente estos funcionarios nuevos van a asumir el 10 de diciembre para su nueva función, el intendente que sea elegido y su equipo técnico. Obviamente también ahí vos dejás tus funciones después de 8 años de una tarea larguísima que se ha hecho, abocado totalmente a este trabajo. Bueno, vos conformás la lista de concejales del oficialismo. Si son electos, obviamente tenés un puesto de concejal. ¿Cómo sería tu futuro? ¿Tendrías un futuro en la parte privada como antes? ¿O crees que también podés ocupar un puesto en el próximo ejecutivo municipal? Sí, yo en mi parte privada sigo con mi empresa privada. Digamos, siempre mantuve mi empresa privada de profesional, digamos, así que no, en ese sentido sigo con mi pata privada. Con respecto a las funciones, sí me ha tocado estar 8 años, que por suerte he logrado concretar proyectos, en el caso personal que me deja muy satisfecho, como el bañario Los Quimbaletes, reparación del portecelo, la obra de la terminal, tanque, cisterna, como el de la granja, perforaciones, la verdad que son la Plaza de Biela, es un proyecto muy importante que no con gestiones que me tocó gestionar de Nación, así que son obras que uno se va muy satisfecho de haber realizado en su propia localidad, como la Plaza Martín, bueno, diferentes hitos que me han tocado llevar a cabo, sobre todo con el agua, hormigonado y diferentes obras que me dejan muy satisfecho y sé que son íconos que van a quedar, como el bañero Esquimalete, por ejemplo, que es muy importante, y bueno, desde otro rol o diferentes lugares voy a seguir contribuyendo para que la sociedad avance. ¿Te gustaría conformar de vuelta Ejecutivo Municipal o te darías un tiempo para poder dedicarte a vos, a tus obras particulares, a ser concejal, que es una tarea muy, pero muy importante dentro de todos los pueblos? Sí, sabemos que los próximos concejales, no solamente el oficialismo, sino todos los 7 concejales que sean electos, van a tener un trabajo muy arduo. A veces no se toma noción del consejo que viene. Hay que legislar todo un pueblo que fue aprobada la legislatura, el proyecto de ampliación del radio de prestaciones de servicios. Eso hay que legislarlo en los próximos 4 años, legislar ordenanza, armar un pueblo nuevo con reglamentaciones, digamos. Eso hay que ir haciéndolo paulatinamente, mucho trabajo que le toca al próximo consejo. No es para subestimarlo y hay que tener gente también capacitada que entienda el pueblo que se viene en ese sentido, que no es fácil. También nos llevó mucho tiempo lograr, y trabajo de años, que Yardino se amplíe nuestro radio, nuestro ejido que bien demarcado por la legislatura. Eso fue un trabajo de muchos años, profesional, y un equipo técnico me acompañó también para lograr eso, que no es poca cosa, a veces no se toma dimensión, pero eso nos marcó los límites de nuestro pueblo. Hay un trabajo a futuro en el ARI cordobés también muy grande, vos sos parte del partido, parte importante. ¿Cómo lo ves después de las elecciones de gobernador, ese trabajo que tienen que seguir encabezando? Sí, yo voy a seguir participando a nivel provincial, como vine participando en su respectivo momento. He sido asambleísta nacional, he estado en diferentes cargos políticos también ad honorem partidario, así que bueno, se verá en su respectivo momento, pero siempre una participación activa a nivel provincial. He estado en reuniones también esta semana con los dirigentes provinciales del equipo de juez también, y bueno, estamos también analizando también cómo va evolucionando eso y acompañando siempre de nuestro sector. Bruno Villaluce, encargado de obras públicas del pueblo, muchísimas gracias. Gracias, Ale, como siempre.